Saludos, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que se tercie y bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy llegan hasta nuestras costas la Vaca Azul. Mucho mejor. Pues saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición del programa La Isla de Encanta, número 168. Ya sabéis que si nos escucháis es porque con el mejor de los criterios tenéis el 100.4 de la FM ahí puesto en vuestro dial, ¿verdad, Julito? Es justo y necesario para que nos escuchen. Esto es lo que tiene. Bienvenidos, buenas lo que toque, como siempre. Depende del método o procedimiento que estés usando, bien internet o bien la radio de siempre o más internet a través de la página del Círculo Bellas Artes. Y bienvenidos a los componentes hoy de la Barca Azul que han derribado nuestra costa, visto que les hemos torpedeado en su línea de flotación como siempre. No han tenido otra que salvar los trastos. Han pillado. Era justo y necesario. Sí. Han tardado en pillar, pero al final han pillado. También es verdad. Y están aquí, han arribado. Sí, están con nosotros Javi Vacas, aquí a mi derecha, hola. Hola, ¿qué tal? Y Jairo Zabala, a la izquierda. Buenas, ¿cómo estamos? Toque. Fantástico. Esto es la hostia. Impresionante, ¿eh? Estoy encantado. Nada, ya están aquí en la playa wifi, tranquilamente, sí, ¿no? Ya pasó lo peor. Me han dado una hamaca un poco defectuosa, pero eso es cierto, eso es cierto. A Jairo le ha tocado la maca chunga, pero bueno. No pasa nada, aquí, lo que haga falta. Tío, ahora daiquiri, para compensar. Ahora le ponemos ahí una copichuela para que se relaje. Han salvado del naufragio una pila de discos de flipar. O sea, que imaginamos que llevaban en el barco, pues eso, un montón de discos, curiosamente todos ellos de grupos en los que ellos tocan. No me digan. Casualidad, ¿eh? que esta gente, casualmente, sí. Es impresionante. Las cosas del destino. El azar puro. Sí, sí. ¿Qué cosas nos depara el destino? Y están aquí, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que también tiene playa, están aquí la Vaca Azul porque hace pues unas pocas semanas salía vuestro primer disco en directo. Pues sí, salió, como tú dices, hace unas pocas semanas. Y pues nada, estamos aquí para hacer un poco de ruido, para difundir un poco... Esto es. Las canciones que están incluidas, que forman parte de nuestro repertorio, que como sabéis, ya somos unos puretas, llevamos 10 años, es nuestro 16º disco, el primero fue del 83. O sea, imaginaros, no es un doble CD, es un octavo CD, o sea, hay 8. ¿No? Bueno, hay como 20 temas ahí de lo más selecto. Está Jairo, pues eso, haciendo chanza de una trayectoria que dura algo más de 10 años, aunque el disco se llama 10 años de Vaca Azul, pero empezasteis un poquito antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que disimular. Hay que, sí, como sea. Hay que quitarse edad, ¿no? Claro, ya las canas, tío. A toda sí, cosa. Empezamos en el año 95, lo único que, bueno, pues no era exactamente la misma formación, y el primer disco lo editamos en el 96. Uh-huh. Este directo lo grabamos en el 2006, es decir, el verano pasado. Y bueno, pues se puede considerar que 10 años discográficamente hablando sí que hay, ¿no? Pero bueno, ya sabes que entre que sale el disco ya casi han pasado 2 años. Entre que nace, estaba pensando en tocar la guitarra. No, en este caso, no, ha salido muy bien, estamos muy contentos. Nos ha llevado un trabajo considerable el tenerlo aquí, pero bueno, estamos muy satisfechos porque lo hemos hecho de alguna manera todos nosotros, ¿no? O sea, tanto la grabación como... buscar la complicidad de las personas adecuadas, engañar a los que han caído en nuestra red y llevarles ahí al huerto con este directo. Uh-huh. Son un montón de canciones grabadas en la noche de San Juan del año pasado en un lugar pues del que estábamos hablando pues mientras sonaba Mucho Mejor, una de las canciones que componen este directo en El Charco. El Charco es un chiringuito estupendo que hay en la playa del pueblo del Cabo de Gata, en Almería. Exactamente, es un sitio muy especial para nosotros, que llevamos siendo casi toda la vida ahí a pasar nuestros ratos de ocio y el grupo casi nació ahí, en esa, o sea, nació en Madrid, pero que los primeros sitios que salimos a tocar fuera de Madrid fue Almería. Y hemos seguido desde entonces todos los años, ¿no? Incluso a veces un par de... Y, toda la, y el público de Almería es uno de los más... numerosos de la Vaca en la península, ¿no? Uh-huh. Curiosamente. Pues sí, sí, no deja de ser curioso. Dices que los primeros pasitos del grupo, pues por allí, ¿no? O sea, fuera de Madrid, del entorno de clubs pequeños y tal, y un escenario un poco más grande en ese momento para el grupo, sí que fue ahí en Almería, ¿no? Uh-huh. Sí. Es una, también otra cosa que estábamos comentando, es que es una lástima. No solo de la Vaca. No solo de mucha gente que ha pasado por el Charco. Grupos, claro, muchísimos, sí, grupos. Sí. Pero bueno, en nuestro caso es algo como más sentimental, porque además hay una relación de amistad con el responsable del charco, con Antonio López, y con la gente que está por allí. Y bueno. De hecho, un amigo que vino a ayudarnos, Julián Kaneski, que nos hizo de supervisión de la grabación y nos estuvo controlando todo el equipo, le decía, ¿pero por qué venís aquí a grabar a la playa si no va a venir nadie? No, espérate, tío. ¿No? La playa aquí puede haber un cortocircuito, se va la luz. No, que aquí va a estar. Tío. Puede llover, dale. Y luego, claro, ahí está. Que además ha quedado muy chulo, ¿eh? La magia que tiene el... Sí, yo doy fe de que la tiene, porque les comentaba que hace pues 3 o 4 veranos estuve allí. La semana siguiente a mi estancia en el Cabo de Gata había concierto de La Vaca Azul. Yo pude ver a Mojo Project, que a lo mejor es uno de los grupos que también empezó. Sí, son afines y sí, son sí, allí fueron. O sea, también de alguna manera se creó como una especie de movimiento musical, o sea, de la gente afín, de los grupos afines. Pues nosotros somos colegas de la gente de Mojo Project y allí pues directamente en su momento yo le pasé el disco a Antonio y allí tocaron, y así con otros muchos, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces tanto por el lado de grupos como nosotros, como La Vaca Azul, o por el lado de Super Skunk o otras bandas que se relacionan mucho con ese chiringuito en concreto, a pesar de que allí ha tocado todo tipo de gente, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, hay algo, un rollo muy especial entre nosotros, un rollo más familiar, ¿no? Uh-huh. Pues ya lo sabéis, hay doble CD, Julito. Sí, señor. Y para los que gusten también de los DVDs, también tenéis DVD. También. Exactamente. Con material doble extra. También. Hay un DVD de música y otro de humor. Porque son las pintas que teníamos hace 10 años. Sí, sí. Eso, conviene no perdérselo entonces, ¿no? Sí, son el DVD son 5 horas de... Yo no lo he podido ver todo. La verdad es que... Hombre, para muy fans, ¿no? Pretendía. La cosa es para muy fans. O sea, para no, ti, cariño. O sea, vamos a ver. Para ti, que estás oyéndolo. Desde luego lo hemos pensado un poco para los fans, ¿no? O sea, desde el punto de vista del fan es interesante ver cómo evoluciona una banda, ¿no? Y la curiosidad de conocerla antes de que tú la conocieses, todo eso, ¿sabes? Los discos antiguos, que son míticos, que ya están descatalogados, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por otro lado, de cara al público en general, pues el concierto principal, que es el que se edita en el CD, es el del Cabo de Gata, el del Charco de la Noche de San Juan, con todas las hogueras, el ambientazo en la playa, toda la magia de ese entorno y nuestro directo, que suena bastante bien. También hay que tener en cuenta que es un sitio al aire libre donde no hay un rebote, donde o sea, suena bastante, bastante nítido y muy, muy bonito, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos otra actuación en el Sol, ¿sabes? Un contenido más allá, que es lo que yo creo que le dota de mayor valor a nivel del aniversario, ¿sabes? O sea, una cosa es el concierto y luego ya está pues un concierto acústico, diferentes facetas del grupo, digamos, y luego un poco la trayectoria del grupo año tras año en diferentes actuaciones en televisión, que ya es lo que te digo, representan más la historia, ¿no? O sea, el momento actual y luego la historia de los 10 años, ¿no? Queríamos que tuviese todo ese contenido, por eso de ahí las 5 horas. El segundo DVD es más de la historia, ¿no? Humor. Efectivamente. Humor, exactamente. En esencia. Bueno, pues nosotros ya sabéis que les pedimos a los náufragos pues que se traigan aquí unas coplillas para escucharlas y compartirlas, y también pues para que nos sirvan a nosotros para instruirnos y conocer más música. Y en este caso pues lo hemos hecho también. Y tanto Javi como Jairo nos han traído pues una pila de discos de los grupos en los que tocan, aparte de La Vaca Azul. Casualmente. Pues eso, cosas del destino. Y que son un montón de grupos, como vamos a poder ir comprobando. Así que vamos con el primero, Julio, si lo tienes ahí ya enganchado. Está, ¿no? Pues vamos con uno de estos grupos. Ellos son 3.000 hombres, ¿vale? Y el tema que han seleccionado es Chuchu Boogie. Transportation in the back of my hack. I love to hear the rhythm on the clicking clack. I hear the lonesome whistle through the smoke from the stack. So follow around with them, or Roddy Bell and Jack. So take me right back to the track, Jack. Doo doo, doo doo, to boogie, boo boo, boo boo, to boogie, doo doo, doo doo, to boogie, boo boo, boo boo, to boogie, doo doo, doo doo, to boogie. Take me right back to the track, Jack. You reach your destination, but you don't go back. You need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situation from the front to the back. But all it just needs an open mind with an axe. So booty rack back in the rack, a jack. Toot toot, toot toot, boo boo, boo boo, boo boo, boo boo, toot toot, toot toot, boo boo, boo boo, boo boo, toot toot, boo boo, boo boo. Take me right back to the right of the track. Or really in the beat down shack. But when I hear the whistle, I can peek through the crack. Watch the train rolling when it's burning the jack. Love to hear the rhythm to the click, click, clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, choo choo, get boo boo, boo boo, boo get choo choo. Bueno, pues estos son 3.000 hombres, uno de los grupos en los que también encontramos a Jairo, a Javi y en este caso también pues a Charras y a Pax, ¿no? Sí. Que son los otros dos miembros de la Vaca Azul, uno de ellos ya no, ahora hablaremos también de eso para que no se nos vaya la pinza. 3.000 hombres, yo la última vez que os vi fue en Barracudas, hace ya unos cuantos meses. Ajá. Pero en formato reducido, porque hay veces que también metéis metales, ¿no? Sí, normalmente, últimamente estamos tocando mucho así en formato de sexteto. Es un trío de bajo, guitarra, batería, con tres metales, dos trombones y un saxo. A veces también hemos tenido en la formación el Hammond del Charras, bueno, durante mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora ha montado un bar en León. Venga, promoción, tío. Que se llama Clandestino. El Clandestino. Uh-huh. Y que bueno, que está en la zona así. Y para allá, hombre, chavales. Está muy bien, está haciendo conciertos. Ahí en el húmedo leonés, hombre. Exactamente. Tomarse algo. Claro sí. Y bueno, pues con la Vaca viene siempre y con 3.000 hombres, pues dependiendo del sitio donde toquemos. En algunas ocasiones. O sea, ¿qué pasa de nosotros, cabronazo? Vuelve. Entonces, bueno, hemos estado tocando mucho en un club de Madrid que se llama Boogie Jazz, así en esta formación de sexteto, y bueno, continuamos tocando ahí cada mes. De hecho, el Boogie pues, que está por la zona de Chueca. Por la zona de Chueca, en la calle Barquillo, calle Barquillo 29. ¿No? Número 1500. Ahí es fácil encontraros. Sí, ahí, enfrente de un bar que se llama El Clandestino. Casualmente. Concreto, casualmente. Pues vaya día de casualidades llevamos hoy. Y bueno, pues la gente puede consultar ahí nuestras fechas, incluyendo una en el Boogie Jazz y en otros clubs de Madrid, en la página web de 3000hombres.com. MySpace también, por supuesto, ya hoy en día. Y bueno, pues venga, vamos a hablar mal de alguien, tío. Y entre 1000 hombres, espera, ahora enseguida. Ahora tiempo para todo. Una preguntita más y ya debarramos. Entre 1000 hombres, además, soléis tocar versiones. Sí, en este disco, que es el tercero, por cierto, se llama Baila Señorita. Uh-huh. Incluimos 3 temas originales, pero normalmente, pues sí, clásicos. Es una banda de música negra. Más que nada que hacen mejor tema que nosotros, entonces, tío, es como que intentamos hacer temas tal y siempre salen... O sea, que cuando vas a hacer un tema propio, tú te sientes orgulloso, pero claro, luego ya James Brown y te arrasa, tío, es lamentable. Es lo que pasa. En la radio pasa igual. Luego llegan nuestros amigos, ¿no? También se nos quitan prejuicios con la radio, que coste. También, sí. Claro. De todo hay. Pero bueno, hay días que refuerzas y hay otros días en que te hundes, sí. No pasa nada, yo te apoyo, tío. Gracias. Soy las palmadas, ¿no? Gracias. Sí, sí. Se oye. De sobra. Bueno, 3000 hombres es quizá el. disculpad, uno de los grupos donde más se ve ahí vuestro gusto por el blues. Vaya, ¿no? Exacto. Sí, por la música negra en general. Soul, funk, blues, rhythm blues, bueno, etcétera, etcétera. El jazz. Desde luego, yo creo que es, si no nuestra mayor influencia, una de las más grandes. O sea, a nivel musical, en La Vaca Azul también, porque es la música que escuchamos, o sea, en casa, yo qué sé, que te ha influenciado y que encima la estás tocando, ¿no? Y grabando, y etcétera, etcétera. Porque te apasiona. También nos apasiona otro tipo de música, o sea, quiero decir, que todo tipo de música. No, pero es curioso, cuando seas extranjero y tocas con músicos de fuera, y te dicen, tú eres español, ¿no? El guitarrista, joder, toca algo flamenco, ¿no? Es que soy músico de blues. y les da la risa, hostia, ¿no? Claro, es que este es de España, pero de los raros. Este es de España, pero de un lado. Es paradójico, desde luego. Pero yo que sé, es la música que nos gusta, que le vamos a hacer. Claro que sí. Somos japoneses, tío, pero al revés. Hombre, hace poco en el festival este Suma Flamenca hay una noche dedicada flamenco japonés, ¿no? Y dicen que los tíos se lo peinan, ¿no? Pues mira, muy bien. O sea, que ya queda menos, Jairo. Tranquilidad. Poco a poco. Vamos a continuar. Vamos a escuchar otro de los grupos en los que los miembros, siempre he dicho con el mayor de los respetos y con perdón, de La Vaca Azul, tocan. Tirando más al rollo funk en esta ocasión, ¿no? Sí, es el grupo de nuestro amigo Antonio Pax. El Esquirol, que se ha ido, cabrón. Que podemos pasar a explicar el tema, si no, quieres. Por favor, que vamos a hablar de él. Por favor. Es un grupillo. Nada, es un grupillo que tiene de funk y este pues lo ha desarrollado durante los últimos, no sé, 3-4 años. La verdad es que han tenido mala suerte porque este disco es un pedazo de disco. Lo que pasa es que salió hace dos años. Con Acid Jazz Records, pero no lo editó aquí. Bueno. Y acaba de salir. Y lo hemos traído porque está sonando ahora bastante. Y bueno. Ha salido. Hay que llamar a la canción, ¿no? Es el tío de Acid Jazz que está la campana. Le están pitando los oídos porque han tenido 2 años este disco parado. Es una pena. Es un pedazo de disco. Y ahora. ¿Lo van a publicar aquí en España? No, ya está publicado, ha salido hace una semana. A través de un sello distinto a Acid Jazz. Creo que es, la verdad es que no lo sé. No lo sabemos, pero exactamente. El caso es que lo... Porque el Pax, nuestro batería durante 10 años, se ha ido a Kathmandú. Se ha ido a Kathmandú, eso suena como una canción de los Nick Cave. Sí, se ha ido a Kathmandú. Todo el mundo le ha dicho, oye, que los hippies ha pasado, tío, que no, que yo voy a Kathmandú. Se ha ido ahí a Nepal y bueno, pues está allí, entonces... yo qué sé, no tenemos más información. De vez en cuando nos manda un email así, en plan, estoy en no sé dónde. Estoy aquí en una isla de Tailandia, el viento choca en mi cara, en una moto, soy yo, cabronazo. O sea, que Pax está estupendamente. Está fantástico. Sí. Está fantástico, creo que está por allí bien, tocando y no sé qué. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Speak Low, este disco pues que casi es un estreno aquí I'm en gonna España. Give you. Y vamos a escuchar el Troublemaker de su I'm Gonna Groove Ya, como bien ha apuntado Jairo, que es ese disco pues, que ha estado guardado en un cajón durante un par de años y que por fin vais a poder disfrutar. Que suene. We'll be right back. Bueno, pues así suena este disco de Speak Low, I'm Gonna Groove Ya, y este Troublemaker, que por fin vamos a poder disfrutar aquí en España, pues gracias a esa edición tan esperada, sobre todo por los miembros del grupo, lógicamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que ellos estaban un poco inquietos, si cabe. No me extraña, porque 2 años ahí aguardando. Tío, y además, con un disco, la verdad es que esto que ha sonado, pues tiene buena pinta. No está mal, ¿no? Los chavales no sí, lo hacen mal. Y seguro que en directo hay unos bailecitos y te echan, ¿no? No, y arrasan, y si llenan salas, y si funciona muy bien. Sí, porque aquí claro. En Madrid tocan muchísimo. Sí. En Madrid tocan mucho. Yo no sé si fuera. Si fuera, acaban de estar en Berlín ahora tocando. Uh-huh. Joder. Tíos. Pues nada, si os gusta el funk con fundamento, pues ya sabéis que aquí en Los Madriles, en cualquier momento en el Junco, en el Moe, en todos estos garitos que habitualmente programan este tipo de música, se pueden encontrar con Speak Low, sí, ¿no? Seguramente. Ahí está. Sí. Y con 3.000 hombres también, en un momento dado. A veces ¿no? Sí, también. Es lo que tiene. Somos muy, muy pesados. Huelga la japonesa, hay que tocar. ¿Cuándo va a ser el próximo concierto de La Vaca? Pues el próximo concierto es este viernes, día 1 de junio, en Bilbao. En Bilbao, tocáis. Bueno, gente que nos escuche a través de internet y de nuestra página web por el País Bajo, el día 1, este viernes, en el Azquena. En el Azquena. En la sala Azquena, en el Festi. No, el festival es que nos propusieron ir de cabeza a cartel, pero no venía bien, tío. Nos hacía mucho. Teníamos que hacer un cordero, claro. Bueno, mejor, casi mejor así. Sí, no pasa nada. Ya iremos el año que viene. Claro. Qué tiempo hay para todo. Claro que sí. Claro que sí. Ya está también por aquí Javi, que estaba pues en sus cosas. En sus labores. Y pues si os parece, ahora vamos a escuchar otra canción de estas que grabasteis en el charco. Venga, muy bien. Vale, nos vamos con una que le gusta especialmente al Julius. ¿Ah, sí? Sí, eres uno de los que le gustan. Muy sí. Bien. Sí, sí. Otro más, imagino. Que está ahí buscándola. Sí. No sabemos si la encuentra cazo, o... Si la cazo. O si no... Sí, sí, está aquí. Sí. Ya llega. La tienes ya, ¿no? Es Chico Listo, una de las canciones que grabasteis en vuestro cuarto disco de estudio. Efectivamente. Se vienen tiempos. Sí, señor. Ese disco quedó bonito, ¿eh? Sí, la verdad que estamos contentos con el resultado. ¿Ahora ya tocáis nuevas canciones también en vuestros directos o...? Todavía estamos ahí en fase de composición. Bueno, tenemos una en un concierto alguna vez. vamos a escuchar Chico Listo, si Julio la tiene ya o no. Sí, sí está ready. Y luego seguimos desbarrando. Son importantes. Vas a conciertos con los amigos. Día sin precio, fiesta y lío. Esta noche no paso frío. La banda se mueve, la calle me muerde. Encontramos prueba a mi lado civilizado, pero si encuentras esto aburrido, volvemos juntos al principio. Oye, chico, listo. Oye, chico, listo. Bueno, pues Chico Listo en directo desde el Chiringuito del Charco, en el pueblo del Cabo de Gata, en Almería. Así suena este primer disco en directo de La Vaca Azul, que incluye también pues un tramo acústico que grabasteis en Alcalá de Henares y que, bueno, pues ofrece también ahí un punto de vista distinto del grupo, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos haciéndolo ya un año o más. Somos tiernos. Uh-huh. Y no sé, el resultado... Vamos, la gente nos suele decir que le gusta bastante y bueno, se ve en los conciertos. También cargamos menos. Hay que decirlo. Es muy importante para nosotros cargar, tío, a esta edad ya. El ampli de guitarra, el ampli de bajo, tío, son enormes, tío. Vosotros veis que el concierto dura una hora, pero luego hay que llevar las cosas ahí hasta abajo y tal. Y pues con todos los grupos en los que tocáis y todo el movimiento que tenéis, os pasáis media vida cargando y descargando. ¿Tú de qué te crees que tiene los brazos que tiene Javi, tío? No, ya te digo. Ha hecho brazos a base de tocar. Chaval, ha salido hermoso. No, desde luego. Bueno, pues vamos a hablar de vuestra nueva batería, jóvenes. Pues es un amiguillo. Ha salido un casting de Factor X. un casting. ¿Quién dio el visto bueno? ¿Eva Perales, Miki Puig o...? Nuestro amigo Miki. Miki, hombre, Miki, ¿no? Es un mod, grande. Tío. Nos dio es un mod, claro. Lo pone en su camiseta. Soy un hombre, mod. Vamos. Sí, sí. No lo puede negar. Lo disimula muy bien, pero... que no lo niega. Pero es mod hasta las cejas. Pues es un tipo al que yo conocí con una peluca rubia totalmente disfrazado de... El batería, hemos pasado no, ya. No, Miki Puig. De mujer. Uh-huh. Y en una fiesta, ¿no? En Bellas Artes, no sí. sé. El tío sí. mide como casi 2 metros y la peluca le llegaba casi pues a altura de 2 tobillos. Así. Y muy señora, divertido. Y dijimos, este chaval promete. Tiene algo. Sí. Y nada, decidimos, hay que buscarlo. Decidimos proponerle el que entrase en el grupo y eso fue en el año 95, ¿no? O sea, que se lo ha pensado. Se lo ha pensado. No, de hecho grabó el primer disco con nosotros. Grabó el primer disco. Ahí, y tirando del ovillo. Pero lo que pasa es que luego, como lo de la peluca, no nos gustaba nada, porque este es un grupo serio, ¿sabes? Se nota. Por paso de vosotros, tío. Uh-huh. Que además esa primera formación de La Vaca era un quinteto. Sí. Estaba Javi y estaba Rodrigo. Y estaba Rodrigo, el que luego fue el cantante de Super Skunk y que era cantante de Super Skunk. Que era el cantante de Super Skunk. Que nos dejaron por ellos, acuérdate, Javi. Sí, cabrones. Claro, pero efectivamente. O sea, que ahora fue una, es casi... Y ahora está en CIA. Y ahora está en CIA. Prometido un grupo donde también está vuestro compiloza. Sí, efectivamente. Vaya enredo, Iba a decir vaya casa de citas, pero... Pues sí. Madre mía. Efectivamente, es así. Y bueno, pues este Javi ha vuelto al seno. Decía, tío, pero que yo ya no toco rock. Que sí, hombre. Dale ahí, hombre. Dale al timbal. Anda, tonto. Pum, va, pum. Y se bien. Acuerda, se acuerda. Sí, se está acordando. Hemos hecho ya unos cuantos conciertos con él, de hecho. Hemos estado tocando en los conciertos de Radio 3. Hemos tocado en Valladolid. Hicimos un acústico con él, allí en una sala del tío Molonio. Fue... impresionante la respuesta del público. El tío fue allí sin ensayar el acústico en su vida. Y tocó bien. Tema de Super Scooby, nosotros la vaca ya. Estuvo guay. Y luego hicimos también, ¿qué más? El Sol, hace muy poco, un par de semanas, en la sala El Sol hemos estado. Y bueno, pues el próximo viernes, este día 1 de junio, estamos en la sala Azkena de Bilbao. En Azkena, es que eso es me parece que estabas tú en tus labores, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Es que esto del marketing ya me he ocupado ya yo, Javi, tío. Es que es... Y luego la próxima actuación que tenemos en Madrid es en el Gruta. Ah, ¿ves? Esto el no, día no 5 de julio. Porque, ahí estaremos. Claro, no sé si en Bilbao llega la radio del Círculo, pero bueno, sí, a través de internet, evidentemente, llega a Katmandú. Incluso a lo mejor no estará escuchando el pack. Efectivamente. Así que seguramente te estará escuchando. Bueno, la siguiente pues pregunta, por favor. No, veo que hasta ahí ha llegado la cosa. Así que vamos a escuchar otra de las canciones en otro de los grupos en los que encontramos a miembros de La Vaca Azul. Yo sigo teniendo la 9. ¿Era esa? Era la 9. Sí. Gracias a Dios es la que tengo pillada. Nos vamos con Celofunk. You got a look inside. Mistake, you must take everything that makes you shine. There's no time, no waiting room, for the universe keeps moving round. I said no mistake, share your cake, where you are is in your heart. Find the rest, and the universe will help you out. Shadow, get rid of all that's in your way. Oh, get rid of all bothers. Look for light and flowers, and just try to fly away. Find your way, you'll always get some pain. But you know life is short, that's why I wrote this song. Maybe now you can hear what screaming comes from here. And this is my voice, yes for you. You gotta look inside. veces pasan estas cosas. Lo hemos oído mucho tiempo este nuevo. Sí, sí. Está además esta sobadete, el cartoncillo en el que lo traéis y tal. Celofunk. Celofunk. Sí. La banda del, pues, Javi en Skunk. La que está Javi Skunk, nuestro nuevo batería, nuevo viejo batería en La Vaca Azul, uh-huh. Y nuestro amiguillo Daniel Charras, nuestro teclista también. Uh-huh. ¿Y algún personaje también mítico del rock madrileño? Sin duda, Susana. Digi Funk Woman. Sí, ahí que tenía el pedazo de banda Santa Fe, que todos nos acordamos, que también estaba tocando la batería Alberto, uh-huh. En paz descanse, uh-huh. Y que ha influido a mucha gente. O sea, esa formación, como que me acuerdo que fue de las primeras que hacían como new metal y crossover, ¿eh? Crossover, sí, crossover, sí, uh-huh. Exactamente. Fue muy puntera, hasta que eso no se fue a Estados Unidos. Sí, la verdad es que en muy la cosa duró poco tiempo, pero consiguió, yo recuerdo eso de... Mucho ruido. Hicieron mucho ruido, consiguieron muchos, muchos fans y la verdad es que el disco estaba muy bien, el disco que sacaron Santa Fe. Pues nada, en otro registro, Susana de Santa Fe, ahora en Celofunk, a la que también bueno pues podéis disfrutar pinchando pues en los gaditos de Madrid como Funk Woman, de la marinera. Vosotros todavía lo de ser pinchadiscos y eso no, pero todo se andará, ¿no? O no es algo que... Yo no valgo para nada, o sea, no, imposible. ¿No? No sé. Es DJ Jairo. Los baterías del grupo siempre han sido pinchas. Sí. Me gusta. Además, a los que más saben de música. Esa teoría. Porque tienen más discos que nosotros, saben más de música, les gusta pinchar. Sí, sí. Que también hay que... O sea, hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? O sea, es algo... Muy importante tener mucha música, saber mezclar los ritmos y conseguir conectar con la gente, ¿no? Pinchando. Es complicado, ¿eh? Y también claro, que sean baterías, lo tienen súper claro, ¿no? El tema de para pinchar, para bailar. El tema rítmico sí está. Yo creo que tendrán una sensibilidad especial. Hay pinchas de todo tipo que toquen música o no, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente los baterías en La Vaca Azul han sido pinchadiscos, tío, uh-huh. Yo qué sé. Qué cosas. Qué cosas, efectivamente, pero vamos, que nunca es tarde para ponerse a pinchar. Y uno de los grupos a los que no van a sonar en nuestro programa de hoy, pero que en el que también estáis ahí implicados, además, creo que todos los miembros del grupo, ¿no? Es Zolo Zeppelin, ¿no? Sí, ah, claro, también, Zolo Zeppelin, claro. Por favor, Lucas. De hecho, tenemos una actuación próxima en el Gruta, el día 20 de junio. Próximo, 20 de junio, uh-huh. En el Gruta 77, ahí en Carabanchel, uh-huh. Todo el mundo lo conoce, calle Cuclillo, el templo del punk rock en España. Ahí. ¿Metro Porto? Por cierto, al dueño no le gusta nada, solo Zeppelin, al indio, dicen, yo soy punky, tío, esto de tal, pero siempre nos deja el hueco. No, pero bueno, luego no le gusta nada, pero hasta luego que ve la sala se llena. Pincha esa noche, rarezas sí. Y no sé qué, sabes, que también le... Uh-huh. La gente es eso, valora la música, ¿no? Por encima ya del estilo que te guste a ti. No hay más, manera. ¿No? Eso es lo importante, yo creo, conectar con todo tipo de música. O sea, luego a lo mejor a ti te gustan los Ramones, pues fantástico, pero, ¿sabes? Pero ser abierto, ¿no? Musicalmente. Perdonad, y lo de hacer un grupo de versiones de Zeppelin es porque es un grupo importante, muy importante para vosotros. Sí, además tiene que ver más con el divertimento, con... O sea, ahora sobre todo es por el divertimento, pero lo que pasa es que es por tradición. Llevamos tocando esas versiones hace 15 años, antes que La Vaca, entonces claro. Pues nunca hemos dejado de hacerlo. Siempre ha habido, además que es un concierto que da igual en qué época la hayamos hecho, en qué mes del año, en qué año. O sea, siempre hay gente y siempre hay gente joven viendo, uh-huh. Viendo ese bolo y siempre está lleno. ¿Sabes? Siempre flipan. Flipas tú y flipan ellos. Y sí, son las canciones de otro grupo, entonces es una fiesta. Y tampoco, ¿sabes? Lo hacemos en plan serio, ahí vestidos con peluca ni nada. Así, o sea, con Lucas ahí de frontman, uh-huh. Intentando transmitir, ¿no? Intentando, tampoco es una versión muy fiel, sino divertida. Por ejemplo, ¿cuáles son las que suelen caer habitualmente? Algunas de las que... Hombre, este año, imagínate. Claro, bueno, han caído muchísimas. Actualmente no sé. Caen... Hacemos No Quarter, hacemos... yo qué sé, tío, el rock and roll, uh-huh. Black Dog, todas las clásicas. Todas las clásicas, sí. Y luego, pues de vez en cuando hacemos así algo un poco más para fans, de The Ocean... hemos hecho Tangerine, Kashmir, cualquier cosa. A veces, depende también de los instrumentos también. Con los que contemos. O sea que os sabéis los discos de Led Zeppelin de cabo a rabo prácticamente. Hombre, hemos tocado muchas de las canciones, no todas, porque ten en cuenta que son muchísimas. Sí, son 7 discos. ¿Sabes? O sea, son muchas, muchas. Y hay doble y todo. O sea, es decir que. Pero bueno, que muchas sí, desde luego. Y cuando hay que montar una, pues se monta y se saca. Ya, o sea, lo importante es tener un poco la onda que tiene el grupo. Ya, como decía Jairo, no lo intentamos hacer. En plan, hay grupos que lo que intentan es hacerlo exactamente igual, que esa es la gracia que al parecer tiene. Para nosotros esa gracia no existe, ¿sabes? Para eso te pones su disco. Nosotros lo hacemos a nuestra manera y le damos... Sí, también porque no podemos hacerlo de otra manera. Exactamente. Pero bueno, que pero sí tratamos de conectar, o sea, con la sensación que tenían ellos al tocar esa música. No con tocar exactamente lo que hacía. Nosotros... Podemos hacerlo mal o bien, pero siempre intentamos dar a todos nuestros proyectos corazón tocando, ¿no? Entonces, claro, aunque sea un grupo de versiones, pues se toca con el mismo respeto que claro, otra cosa. O sea, si Led Zeppelin improvisaba, pues nosotros pretendemos improvisar. Muchas veces pues nos metemos en jardines, pero es lo que hay. Pisamos los tomates. Bueno, pues tomen nota. Zolo Zeppelin el 20 de junio, hemos dicho, ¿no? En la Sala Gruta, en la Gruta 77. Otra oportunidad de ver a Jairo y a Javi pues en acción, en una de sus múltiples encarnaciones que pues también les encontramos en Los Reyes del Cao. Sí. Ir corrigiendo si me equivoco. Muy bien. Sí. Les encontramos también algunos de ellos en Poliéster, el grupo de Marta, la teclista de Ser Museum. Hola, Marta. A Javi, pues con Ser Museum, mismamente, propiamente dicho, con los Coronas también. Tú a veces también tocas con Amparanoia. Sí, ¿no? Con Amparo. ¿Con alguno más? ¿Se nos olvida alguno más? ¿O? Pues ya está, ¿no? Bueno, queda lo de Pedro. De Pedro, que lo tenemos aquí. Claro, tenemos aquí apuntado. De Pedro. Otro hijo que ha salido de esta poligamia. Y nada, pues es un proyecto que empieza a andar y a ver si os gusta. Vamos a escuchar... Pues, una maqueta, una maquetuni, es una maqueta, ¿eh? Es una maqueta. Una maquetuni de Pedro, nuevo proyecto, nuevo grupo de Jairo. ¿De qué me sirve la cara? ríen, llorona, que ríen al caminar. Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar. Es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Bueno, pues hemos escuchado esta versión, esta llorona de Pedro, que tiene buena pinta, Jairo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues me alegro que te guste. Nada, a ver si... Te invitaré al primer concierto. A ver, a ver. ¿Y qué cuándo es, por cierto? El primer concierto, es dentro de nada. En Madrid, el día 12 de junio. Uh-huh. Toco antes, además toco con David de Vetusta Morla. Uh-huh. Que me acompaña y me ayuda con las percusiones. Que también está en Speak Low. Que también está en Speak Low, ¿verdad? Cierto. O sea, ya veis que esto es endogámico completamente en el día 9 en el reciclaje en Guadarrama. Pero aquí en Madrid, más cerca para... ¿El 12 en qué sala? El Búho Real. En el Búho Real. En el Búho Real. Y el 17 ¿sí? en el Contra Club. El 17 en Contra Club también. Ya ves, sí. Pues yo creo que son tanto el Búho como el Contraclub dos sitios estupendos para establecer contacto. Ahí, a ver qué pasa. Con de Pedro. A ver qué pasa, sí, señor. Bueno, Jairo y Javi, que muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotros. Que feliz cumpleaños. Ha sido apabullante. A vuestro programa. Apabullante ver la cantidad de grupos en los que tocáis, la cantidad de música que hacéis y que eso que siga siendo así. Mucha suerte. Muchas gracias. Igualmente. Cuidarse. Agradecidos desde la Isla de Encanta, que no sea la última vez. Aquí tenéis un hueco en la playa. Las hamacas intentaremos cambiarlas, ya veremos si nos da el presupuesto. Me gusta porque te reclinas y está a gusto. Al final le pillas el truco, si es que cuestión de acostumbrarse y acomodarse. Y a todos ustedes, vosotros, pues que vuelvan, que el martes que viene más, aquí en la Isla de Encanta, como siempre. Os dejamos con la Vaca Azul en directo, esto es Vienen Tiempos. Hasta luego.